Hoy es un día miércoles y iniciamos miércoles jueves en la etapa esto de la consagración de los levitas. En dos partes la dividió el autor porque me parece también que debemos profundizar un poquito más lo que eso significa. Está básicamente dado en Números 8 y el resto para mañana. Puntualmente allí en el versículo 6 de Números 8 está la designación. Dios sigue hablando a Moisés, y esto me parece tan bonito, que Dios sigue dirigiendo. Entonces cuando uno dice, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hicieron así? No es que por qué lo hicieron, sino porque Dios le dijo. Incluso el versículo 5 dice, Jehová habló a Moisés y le dijo. ¿Qué le dice Aarón? ¿Tienes tu Biblia allí en Números capítulo 8, versículo 6? Porque Dios está tratando ahora de separar a unas personas especiales. Para una función especial. Para una función especial. Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. ¿Hasta qué versículo? Puedes seguir con el siguiente, quizás. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Hasta ahí quedamos. Porque el resto usted lo puede leer, podemos leer todo el capítulo, pero la idea es comentar algunas de estas cosas. Primero, Dios está separando a una persona. Claro, eso es lo puntual. Y allí entramos en una aplicación enseguida. Hoy día también Dios separa a personas. Dios es el que separa. No es, claro, Dios es el que separa. Dios usa varias formas en este tiempo, ¿no? Para llamar a sus ministros, en este caso, porque aquí podemos hacer una aplicación directa con el ministerio. Y cuando hablo del ministerio, no solamente me estoy refiriendo a los que servimos como pastores en tiempo completo, sino que también a los líderes locales que cumplen funciones especiales en la iglesia, el caso de los ancianos, los diáconos, que reciben también una ordenación. Claro. Ahora, el otro detalle, Aarón, es que dice, así vas a hacer para purificarlos, porque ahora van a ser separados. Ajá. Y hay dos o tres cositas, dice, rocía sobre ellos el agua de la expiación. O sea, no era era un agua especial que servía así como bautizando a una persona. Y ya es pasar la navaja por todo su cuerpo y lavar sus vestidos. Tres cosas. Primero, el agua. Luego, pasar navaja. O sea, no eran que tenían que ser, no tenían que cortarse el pelo. Interesante eso. No sé si te has dado cuenta. Yo estuve pensando en esto. ¿Verdad? Pero resulta que empezaban una nueva vida. Ellos quedaban pelados, completos, y de allí en adelante sí no se cortaban nunca más el pelo. Es como decir, yo empiezo una nueva vida completa. Uh-huh. Todo lo que en algún momento fue parte de mi pasado queda eliminado, me ponen agua encima y luego lavo mis vestidos. Incluso hay prendas especiales que ahora se le entregan, y de aquí en adelante son realmente físicamente y espiritualmente gente separada para un servicio especial. Ahora mira, hay otras aplicaciones que nosotros podemos hacer, porque podríamos pensar nosotros que se exageran algunas cosas. Claro. Pero esta exageración no está por casualidad, sino porque, punto uno, quería demostrar que Dios es santo y es inaccesible. Dios para el pecador, para nosotros los pecadores, es inaccesible. Se hace accesible solo a través del santuario. Fíjate que solamente a través del santuario y toda esta tipología, el pueblo puede acercarse a Dios. En este tiempo nosotros podemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo, que Él se autoproclamó también como el templo. O como el sumo sacerdote, porque hay un simbolismo muy cercano. Claro. Entonces, aquí hay simbolismos de la dedicación. No solamente basta con tomar una determinación, no solamente basta con decir, yo te acepto, Jesús, y yo me entrego a ti. Hay que hacer otras cosas, claro, que vienen como un resultado. En este caso pone bastante énfasis en la higiene. La higiene, o sea, tenían que ser exageradamente, este rito era exageradamente higiénico. Uh-huh. ¿Por qué? Para ilustrar que nada impuro podía acercarse a Dios. Y entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros si somos enteramente impuros? A través de Cristo, nosotros podemos también vivir esta misma experiencia. Claro, si usted sigue leyendo, hay otra parte ahora que es la parte más espontánea, y aquí aparece el concepto de traer su ofrenda al altar. Uh-huh. Ellos traen su ofrenda, y es una ofrenda bastante generosa en realidad. Por eso es que el autor ha colocado aquí, cada uno dé como propuso en su corazón. Pero aquí dice que ellos se llegaron, dice, tomaron un novillo y con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tú tomarás otro novillo para la expiación, harás que los levitas se acerquen al tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. O sea, esta era una ceremonia en que no solo participaba Moisés y los levitas, sino que todo el pueblo estaba participando, porque todo el pueblo tenía que saber que esos levitas eran separados para un uso sagrado. Eso me llamó bastante la atención, que ellos testificaban de lo que estaba ocurriendo. Claro. Y eran puestos por líderes del pueblo, el pueblo era testigo de lo que estaba ocurriendo, y los levitas estaban siendo puestos como algo visible para todo el pueblo, es como una forma de liderazgo también. Lo mismo ocurre con nosotros ahora, cuando un pastor es ordenado, cuando un anciano es ordenado, el pueblo hace de testigo, hay toda una celebración, hay todo un momento muy lindo en la ordenación pastoral, y son puestos también como líderes del pueblo. Mira, yo la verdad que me gustaría haber leído todo el capítulo 8 porque hay tantos detalles. Por ejemplo, el levita también tenía que ofrecer un holocausto a Dios y colocar sus manos sobre la cabeza de los novillos, y eran dos de esos. Uno era para expiación y el otro como holocausto a Dios, como expiación, ¿no es cierto? Pero luego que hacían todo esto, el versículo 13 dice, colocarás luego a los levitas delante de Aarón, o sea, del sumo sacerdote. Sí. Los colocarás allí, y de sus hijos, y los presentarás como ofrenda a Jehová. Eran totalmente dedicados al Señor. Claro, aquí no se está refiriendo a sacrificios humanos. En absoluto, sino en absoluto, que ahora pasaban a ser de Jehová, porque incluso él cuando lo designa dice, mira, míos serán estos levitas. Cuando hace el cambio de los primogénitos a los levitas, ¿no es cierto? Ahí dice, ahora, estos levitas serán los míos. Y ahora, en la purificación, Dios está diciendo, muy bien, colócalos y yo voy a dar su bendición, ora por ellos, y ellos serán míos ahora y serán santificados. Ahora, fíjate que ese es el mismo concepto que se usa en mayordomía. Porque nosotros tenemos que asumir que no nos pertenecemos, que le pertenecemos al Señor. Y que Él es el Señor de nosotros. Y todo lo que nosotros somos y tenemos le pertenece a Él. Un poco es esto. Y esta misma experiencia de los levitas debería ser la de cada uno de nosotros, sin necesidad de ser un líder visible de la iglesia. Porque en el sacerdocio de todos los creyentes, todos somos líderes para con el Señor, y todos tenemos que cumplir una función y una misión. Pero para poder cumplir esta función y esta misión, nosotros tenemos que hacer una dedicación por completa de nuestra vida para con el Señor. Hay más detalles que aparecen acá. Aarón dice que Dios los va separando, los va colocando allí, pero dice que después de eso, después de ese proceso de limpieza, de purificación, de dedicación, de entrega a Dios, vendrán los levitas, dice, estoy leyendo el 15, vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán purificados y los presentarás como una ofrenda. Volvemos a la idea de que no es una ofrenda humana, sino que ellos se están presentando como ofrenda. Incluso la Biblia habla que nosotros somos una ofrenda a Dios, y tenemos que presentarnos en sacrificio vivo y agradable al Señor. Ahora, lo interesante es que ellos después de eso podían comenzar a oficiar y hacer qué cosas tenían que hacer, qué es lo que debían hacer, cuál es la relación que hay con el sumo sacerdote, cuál es la relación que hay con los sacerdotes, qué tenían que hacer ellos realmente. Bueno, de algunas cositas.